pensado desde que te conocí que naciste para mí y no me dejan lograrlo. ¿Por qué me dejas sufrir de esta manera? Si te quiero y no me estoy equivocando, te daré mi amor, duélale a quien le duela. Si venías, yo ya te estaba esperando. Desde que te vi, me tienes luchando, sin saber perder, me tienes volando. Todo lo demás me sale sobrando por seguirte a ti. Toma ya este corazón que tanto espera. ¿No ves que uno solo no puede vivir? ¿O será mucho exigirte que me entiendas? Ya verás que no te vas a arrepentir. Nos vemos con el correr del tiempo para decirte lo que siento, cuánto lloro y cuánto sufro. Al mirarte son momentos tan felices. Cierto que uno enamorado sufre mucho. Por tenerte yo haría hasta lo imposible. Lo demás ya puede ser asunto tuyo. Desde que te vi, me tienes luchando, sin saber perder, me tienes volando. Todo lo demás me sale sobrando por seguirte a ti. Toma ya este corazón que tanto espera. Es que uno solo no puede vivir. ¿O será mucho exigirte que me entiendas? Ya verás que no te vas a arrepentir.